Angie Melissa y Stephanie Juliet, mis amores. Te fuiste pensando dejarme dolido, diciendo que a mi lado no estaría tu destino. Marchaste pensando olvidar mi cariño, y pensaste que bien lejos estaría del camino. Ahora que te encuentro y que ves que mi vida ha cambiado, sientes ganas de estar a mi lado. Ya no eres feliz, ya no hay sentimiento, y en mi alma el dolor se ha curado. Tu lugar ha quedado ocupado, ya puedes partir. Pero entiendes que ha sido tu culpa, que te toca sufrir esa angustia que dejaste cuando te marchaste y no me mataste. Ese tiempo te dio lo que buscas. Yo no entiendo por qué tu amargura, no encontraste el amor que soñaste. Ya puedes marcharte. No te puedo dar amor, amor, tengo que decirte adiós, adiós. No te puedo dar amor, amor, tengo que decirte adiós, adiós. Oye, William y Ebert Díaz, adiós. Amor, amor, tengo que decirte adiós.